Sábado de la 28ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 8 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Pero el que no me reconozca delante de los hombres, no será reconocido ante los ángeles de Dios. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven ante las sinagogas, ante los magistrados y ante las autoridades, no se preocupen de cómo van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deban decir. Palabra del Señor. Hoy Jesús nos dice que hay un pecado que no tiene perdón de Dios. El pecado contra el Espíritu Santo. Y acá podríamos preguntarnos, pero ¿cómo? Si siempre decimos que Dios perdona todos los pecados, que Dios está siempre dispuesto a perdonar. Si el hombre se arrepiente, siempre Dios perdona. Siempre decimos que la misericordia de Dios es absoluta, que Dios es todopoderoso, con lo cual ningún pecado tiene más poder que Dios. ¿En qué sentido ahora decimos que hay un pecado que no tiene perdón de Dios? ¿Acaso el poder de Dios es limitado? ¿Acaso la misericordia de Dios no es absoluta? ¿Tiene un límite que es este pecado que ni siquiera Dios puede absolver o perdonar? ¿Cuál es este famoso pecado contra el Espíritu Santo? Esta blasfemia contra el Espíritu Santo de la cual hoy habla Jesús y que Dios no puede perdonar, ¿cuál es? San Agustín, en uno de sus escritos, dice que el pecado contra el Espíritu Santo se manifiesta de cuatro maneras, con lo cual podría ser uno mismo que se manifiesta de cuatro maneras, o también podrían ser cuatro pecados distintos, aunque entre sí muy, muy conectados, muy relacionados. Este primer pecado del cual habla San Agustín, que es el pecado contra el Espíritu Santo, él dice que es rechazar la verdad conocida. El segundo pecado es la envidia de la gracia ajena. El tercero, la presunción de salvarse sin méritos. Perdón, sí, sin merecimiento, sin méritos. Y la cuarta actitud, o el cuarto pecado que tiene que ver contra esta blasfemia al Espíritu Santo, es la desesperación por la propia salvación. El padre Castellani, cuando habla de este tema, cita a San Agustín y dice que en realidad estas cuatro actitudes pueden englobarse en un único pecado, que él llama el fariseísmo. Con lo cual, el pecado contra el Espíritu Santo es, según el padre Castellani, que sigue en esto también a San Agustín, es el fariseísmo. Porque en efecto, repasemos las cuatro actitudes de las que hablaba San Agustín. Rechazar la verdad conocida. Los fariseos rechazaban a Cristo. Cristo hacía milagros. Cristo se les presentaba como Dios Salvador, con milagros muy claros, muy contundentes, y sin embargo lo rechazaban, lo negaban. O sea, no querían ver, la ceguera de ellos era voluntaria. Cada vez que una persona, frente a signos fuertes de la presencia de Dios, o frente a milagros, rechaza voluntariamente la gracia, se cierra a la gracia, porque no se quiere convertir, por cuestiones ideológicas. La ideología es muy peligrosa, porque la ideología ciega la mente. La ideología te hace fanático. ¿Qué es el fanático? El fanático es aquel que tiene sus valores, por ejemplo, los valores religiosos o políticos, como los únicos existentes. Y se olvida de considerar o de incluir otros valores que, aunque sean inferiores a los suyos, supongamos el valor religioso, que es el máximo valor, porque los valores religiosos son los valores más importantes. Pero el fanático no considera que existan en la vida humana otros valores inferiores, pero que igual son cosas buenas. Las virtudes humanas, el valor del arte, de la literatura, de la buena música, los valores que puedan haber en otras personas. No, el fanático no considera eso. Y la ideología es lo mismo, ¿no? Es no aceptar aquello que no cuadra con mi propia idea, a la cual considero una suerte de Dios o un absoluto. Bueno, eso era muy común en la época de Cristo en los fariseos. Rechazaban la verdad conocida. Jesús les predicaba otra cosa, les enseñaba otra cosa, y además se los mostraba con milagros. Y ellos, no obstante ver los milagros, los signos fuertes de Dios, se negaban a creer en Jesús. Rechazaban la verdad conocida. Y ya no era ignorancia, ya era un rechazo voluntario, una ceguera voluntaria. El segundo pecado, entonces, dijimos, es la envidia por la gracia ajena. Los fariseos le tenían envidia a Jesús, porque ellos se endiosaban a sí mismos y querían que la gente los endiosara, pero resulta que no eran Dios. El Dios hecho hombre era Jesús, y a él tenían que escuchar, y a él tenían que obedecer, y a él tenían que adorar, cosas que ellos no querían. Le tenían envidia a Jesús, que él estuviera lleno de gracia, que él tuviera todo ese poder divino, que él pudiera hacer milagros. La envidia. La envidia por la gracia ajena, es otra actitud farisea que tiene que ver con este pecado contra el Espíritu Santo. Tener envidia, ponerme mal, ponerme triste por el hecho de que otra persona sea más santa que yo. Tener envidia, ponerme triste por el hecho de que una iglesia sea la iglesia verdadera de Jesús, que es la iglesia cristiana, católica. Ponerme mal frente a esa verdad, no aceptarlo, aún más atacarlo. Ponerme mal, triste, al ver cómo Dios obra en las demás personas, cómo Dios santifica a las demás personas, cómo Dios se revela en las demás personas y en la iglesia, no aceptarlo. Creer que Dios tiene que revelarse sobre todo en mí y no aceptar esa santidad en los demás. Tercera actitud es presumir de las propias obras. Bueno, esto también era muy típico de los fariseos. Ellos creían que con sus prácticas religiosas iban a alcanzar el cielo, se iban a salvar, sin los méritos de Cristo, sin la gracia de Cristo, solo apoyado en las fuerzas humanas, en sus propias iniciativas. Cada vez que entonces las personas rechazan la gracia de Dios, rechazan a Cristo y solo se apoyan en las fuerzas humanas, en las propias iniciativas, entonces están pecando contra Cristo, contra la gracia, contra el Espíritu Santo. Quien salva al hombre es Cristo, quien nos salva es Cristo, es la gracia. No somos nosotros, no son nuestras obras. Nuestras obras ciertamente tienen un valor, uno acompaña con la libertad la gracia de Dios, la confirma con la libertad, pero quien salva al hombre no es el hombre. Nos salva Cristo con su gracia, no nosotros. Y finalmente la cuarta actitud, de la cual habla San Agustín y que, repito, también se hace eco el padre Castellani y otros, es la desesperación por la propia salvación. Es el caso de Judas Iscariote, que desesperó. La desesperación es la otra cara de la soberbia. Es soberbio aquel que presume que se va a salvar sin Cristo, apoyado solamente en las propias fuerzas, pone el centro en él y no en Cristo, pero también la desesperación es poner el centro en la propia conducta mala y no en Cristo que perdona. ¿Qué fue lo que le pasó a Judas Iscariote? Porque Judas dijo, mi pecado es tan malo, es tan terrible lo que hice, que ni siquiera Dios puede perdonarlo. Con lo cual se puso él en el centro, su obra mala, y la consideró más fuerte que la propia misericordia de Jesús. Le dio más importancia, centralidad a la propia persona humana, a la propia conducta mala, en el caso de Judas la traición a Jesús, le dio más importancia a eso que al perdón de Cristo, a la misericordia de Dios. Por eso decimos que la desesperación, sobre todo en el caso de él, que fue muy claro, es muchas veces, aunque de modo no tan consciente, pero es la otra cara de la soberbia, ponerse en el centro uno y no abrirnos al perdón y a la misericordia de Dios. Bueno, todo esto constituye el pecado del fariseísmo, que es el pecado contra el Espíritu Santo. Pidamos al Señor no caer nunca en este pecado, no repetir nunca estas actitudes condenadas por Jesús hoy en el Evangelio. Pidamos al Señor no tener estas actitudes fariseas, que por el contrario aprendamos a ser humildes, a arrepentirnos, a reconocer nuestros pecados, cosa que no hace el fariseo. No lo hacía el fariseo en la época de Jesús y tampoco lo hace el fariseo de ahora. El fariseo de ahora es pecador y él cree que no lo es. El fariseo es pecador y él se considera buena persona, un santo. No se arrepiente. Es más, ataca el fariseo de ahora, ataca a los verdaderos santos, como en la época de Jesús, que lo atacaban a Jesús. El fariseo, de todas las épocas, ataca al santo, ataca a aquel que vive la vida de la gracia, ataca a aquel que se toma en serio su fe, su vida cristiana, lo ataca. Y haciéndolo, el fariseo considera que le está haciendo un favor a Dios y un favor a la humanidad. Los fariseos en la época de Jesús consideraban que le estaban haciendo un gran favor a la humanidad y al pueblo judío. Y hay personas que en la actualidad atacan a la iglesia, persiguen a la iglesia, atacan a los cristianos, sobre todo a los cristianos que quieren vivir seriamente, santamente, la fe, el evangelio. Atacan o persiguen o silencian a la iglesia, a los cristianos, y creen, consideran que están haciéndole un gran favor a la humanidad, porque piensan que estas personas, los buenos cristianos o la iglesia católica, retrasa a la humanidad, no ayuda a que la humanidad evolucione, crezca. Con lo cual consideran que persiguiendo a la iglesia y a los buenos cristianos están salvando el mundo o algo así. Bueno, es una actitud típica también del fariseísmo. Que el Señor nos ayude a ser humildes, nos dé la fuerza, la gracia para no pecar nunca contra el Espíritu Santo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.